Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 13 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De una disculpa increíble. Sé que va a sonar como muy cliché, pero la verdad es que el tráfico está como nunca el día de hoy y no logré llegar temprano. Lamento haberte retrasado hoy, pero con el agradecimiento de siempre de que nos tengan acá y nos inviten a poder compartirles, amigos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos pasa, ¿no es cierto?, como agentes, todo lo que tenemos disponible para ustedes, los préstamos, las casas que hay, y utilizando la analogía del tráfico para poder relacionar eso a lo que es, ¿no es cierto?, lo que es el bienes y raíces. Mucho tráfico, mucha gente, mucho movimiento, mucho empleo, mucha gente comprando. Así que si usted está listo, señor, y lista, y está pensando que no es el momento para vender, por ejemplo, su casa, uh-huh, o para comprar otra, o para hacer ambas cosas, porque hay mucha gente que necesita vender para poder comprar, el mejor momento es cualquier momento del año cuando usted se sienta que tiene la necesidad de poder vender o comprar. Ese es el momento adecuado. Si tiene el financiamiento aprobado, ese es el momento adecuado. Sigue los intereses bajos. Así es que no dude en llamarnos al 801-636-3028. 801-636-3028. El hecho de que haya mucho tráfico, Janet, significa que la economía está fuerte, está estable, está sólida. Y toda esa gente que está manejando en las calles necesita un techo correcto para vivir. Así es que o van a rentar o van a comprar. Y a lo mejor usted está pensando que, bueno, necesito vender porque mi casa es muy grande, se fueron mis hijos. Venda la casa porque va a tener suficiente actividad, ¿no es cierto?, asumiendo variables como poner el precio adecuado y etcétera, etcétera. Pero existe la demanda, existe la economía. En este estado las cosas están estables. Sé que hay mucha gente que anda hablando que cuánto va a durar esto y esto. Ojalá que dure lo que tenga que durar, ¿correcto? En esa situación estamos. Y bueno, pues ya saben, si ustedes conocen a alguien también que quiere comprar o vender una propiedad, no duden en darle el número del teléfono de David. Sí, 801-636-3028. Tenemos una promoción. Así es que llámenos y digan, ¿no es cierto?, me dice que no escuchó en la radio. Y se va a llevar un excelente descuento si tiene que vender. Así es que esperamos su llamada, ¿no es cierto? Nos puede encontrar en redes sociales también. Recuerde, Agents for Utah con el número 4, www.agentsnumero4utah.com. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, ¿no es cierto? Están en Facebook, están en todas partes, entonces no hay pierde. Independientemente de la aplicación que ustedes utilicen, pueden encontrar a Agents for Utah, pueden encontrar a David Brunet. Y obviamente allí en su página, tanto en línea, la página web, www.agentsforutah.com, o en Facebook, ahí pueden encontrar tus casas en venta, las que están ahorita disponibles, que aún quedan, así que se tiene que apurar porque sí, en cualquier momento se van, se pelean muy rápido, y eso es muy bueno. pero a la vez pues se tienen que mover la gente, ¿no? Sí. Porque si les gusta algo y dicen, no, bueno, mañana le llamo, tal vez ese mañana es que ya la casa ya no esté disponible. Sí, y nos ocurre mucho, ¿no es cierto? Mucha gente nos pregunta algunas casas que salieron, por ejemplo, el día lunes y ya para el día miércoles tienen una oferta, así agresivo está el mercado. Entonces, señor, señora, si está pensando en vender, tranquilo, que hay movimiento, va a haber demanda, va a poder vender, ¿no es cierto?, a un precio que le acomode, ¿no es cierto? Así es que eso no va a ser un problema. Si está pensando en comprar, ojalá nos llame. El proceso en general se demora 4 a 5 semanas del momento que usted encuentra la casa. Entonces recuerde que si, por ejemplo, tiene un contrato de renta que va a vencer en 60 días, estaríamos justo en el momento para poder iniciar el proceso, porque más o menos ese tiempo se va a demorar, ¿no es cierto?, 30, 45 días en poder del momento que encuentra la casa. Entonces, si usted está comprando, ojalá nos llame a nosotros, pero si está comprando con alguien más, porque habemos muchísimos colegas en esta industria que nos dedicamos a esto, tenga eso en mente, de que el proceso son 4 o 5 semanas del momento que encuentra la casa, no del momento que empieza a buscar, porque como hay una demanda fuerte, uh-huh, se podría encontrar con mucha competencia. Y eso significa que usted puede hacer una oferta, pero pueden llegar 5 o 10 ofertas más junto con la suya. Entonces, ojo con eso. No es del momento que ya tiene la aprobación, que son 30, 45 días. Es del momento que usted encontró una casa, escribió una oferta y su oferta fue aceptada. De ese momento son 30, 45 días. Entonces, queremos darles toda esta información para que, si no tenemos la suerte nosotros de contar con su negocio correcto, porque ya está trabajando con alguien más, por lo menos tenga esa información para que no cometa errores en el proceso. Así que ya saben, hay que hacer una llamadita a David al 801-636-3028. Hay muchas casas hoy en día que la verdad valen la pena, y sobre todo las que tiene ahorita David, que tienen descuento aparte de la promoción que él les acaba de decir, así que no se lo pueden perder. Tal vez tú no piensas comprar ahorita, pero tal vez el amigo de tu hijo o el amigo de tu hermano o tu amigo piensa comprar, entonces pásale el dato y también pues diles ahí, vayan a Facebook, busquen Agents for Utah o nada más tecleen www.agentsforutah.com y ahí van a encontrar todos los botones a las redes sociales para que ustedes puedan ver las casas que están disponibles en este momento. Hay un formulario también para que lo llenen, ahí está súper sencillo, y digan ahí, bueno, yo estoy buscando cierta casa o condominio o qué sé yo, correcto, terreno, sí, la verdad, el precio, el rango, o sea, todo está listo ahí para que sí, no en tenga, un minuto. No tenga miedo, porque le podemos dar un reporte, un informe, ¿no es cierto?, de más o menos cuánto le costaría el pago o más o menos cuánto podría vender su casa, ¿no es cierto? Porque de la manera que esto funciona es que el precio de su casa se determina de acuerdo a las casas que se están vendiendo dentro de una milla y que son similares a la suya en términos de año construido, cantidad de pies cuadrados, ¿no es cierto?, construidos, si tiene o no tiene garage, ¿no es cierto?, el estilo de la casa. O sea, manejamos muchísima información que es muy importante para que usted, señor, señora, pueda tomar una buena decisión. Llámenos, no hay ningún cobro, no hay ningún costo, no hay absolutamente nada por poder entregarle una información. Recuerde que nosotros, ¿no es cierto?, nosotros, para que más o menos nivelar el terreno y entienda un poco cómo funciona la parte de los agentes, porque no muchas veces la gente entiende cómo funciona lo de los agentes. Nosotros representamos al comprador o al vendedor. Uh-huh. Y si me permite, que era uno de los temas que iba a conversar, sí, hoy, claro, día, era de decir, mucha gente dice, bueno, pero ¿y esta gente trabaja gratis? ¿Cómo les pagan si ellos me dicen a mí como comprador que no me van a cobrar? Okay. Exacto, no le vamos a cobrar. Porque la realidad es que nuestras comisiones las paga y ya están incluidas en el precio de la casa. Uh-huh. Cualquiera sea el precio, nosotros ya tenemos esa cobertura, porque el dueño, el que vende, es el que autoriza el pago de las comisiones. Uh-huh. Entonces, cualquier comisión que exista, que el representante del dueño ya negoció con su cliente, nos van a dar a nosotros, van a compartir con nosotros la mitad de esas comisiones. Okay. ¿Correcto? Por eso dicen el comprador no paga comisiones. Pero no se engañe, porque al final del día, recuerde que la persona que califica y trae el dinero para que esto funcione, ¿quién es? Comprador. El que compra. Entonces, son malas noticias por un lado, lamento decírselo de esta manera, pero al final la fórmula funciona de una manera perfecta, pero va todo incluido en el precio, y la persona que trae el dinero para comprar es el que compra. Autoriza el pago el que vende, pero el dinero lo trae el que compra. Y los agentes, ¿no es cierto?, en el momento en que le entregamos la llave a la persona que está comprando, o en el momento que se transfiere la escritura del dueño al comprador, en ese momento recién nosotros percibimos nuestra comisión, nuestra ganancia. O sea, nuestro trabajo realmente es de muchísimo tiempo, muchísima inversión, muchísimo tiempo, muchísimo andar en la calle mostrándole casa, ¿no es cierto?, tratando de trabajar y conseguir algo que les acomode, y no hay ningún pago de por medio. No quiero sonar, no quiero que se sientan mal, simplemente les quiero decir para que... Sí, es una aclaración más que nada, para que no se preocupen de que tengo que pagar aparte de la casa, tengo que pagar algo más. Correcto. Y también, si tú quieres vender, tampoco es para que te asustes, porque en eso te ayudan, te asesoran para que obtengas la cantidad necesaria, que es establecida y en el que nadie pierde, todos ganan. Correctamente, es un sistema que está muy diseñado, está diseñado de una manera muy... muy justa, digámoslo así, a pesar de que justicia depende de la definición de cada uno de lo que es justicia, pero en este sistema está diseñado cosa que el banco que le presta a usted le paga al oficial de préstamos. Las comisiones de los agentes que representan al que vende y al que compra están incluidas en el precio. Entonces todo fluye muy bien, ¿correcto? Entonces eso es bueno aclararlo siempre, ¿no? Así es que, volviendo, ¿no es cierto?, a lo siempre, encantado de poder sentarme con usted, ya sea en su casa, en nuestra oficina, ¿no es cierto? Estamos ubicados en la ciudad de Taylorsville, así que somos locales, somos de acá. ¿Cuál es la dirección en tu oficina? 5665 Sur con Redwood, oficina número 3. Estamos aquí justo donde se junta Redwood Road con la carretera 215. Muy fácil de encontrarnos, obviamente, y como estamos siempre entrando y saliendo de la oficina, es mejor tener una cita previa, ¿correcto?, porque si llega ahí y no nos encuentra, es muy probable que estemos afuera, ¿no es cierto?, mostrando casas o conversando con clientes. Entonces, me llama al 801-636-3028, ese es mi número telefónico, ha sido mi número por los últimos 20 años, que es el tiempo que llevo en esto de los bienes y raíces, así que nos va a ubicar. Texto, llamada telefónica, WhatsApp, Messenger, Facebook, página web, Twitter, Instagram. Correcto, como guste. Si nos quiere ubicar, nos va a encontrar. Así es, David. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con más de estos consejos de bienes y raíces con David. ¿Qué sí, te parece? Correctamente, David? Tenemos casas que están a la venta y les vamos a explicar cómo funciona el contrato de compraventa. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sabes que ya llevo un rato mi

6:32 PM, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David, antes de irnos a la pausa, nos dijiste que tenías una información muy importante, ¿no? Que la gente se tiene que enterar cuando va a comprar o cuando va a vender pues una propiedad. Y pues estos consejos obviamente nos ayudan a todos. Tal vez uno no piensa todavía comprar, pero dices, bueno, tal vez el día de mañana, en un mes o dos meses, me gusta algo, me gusta esta oferta, todo está bien, me gustaría comprar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es son los requerimientos que tengo que cumplir? Y sí, es todo muy estándar para toda la gente. Aquí no hay... lo único que podría cambiar en los tipos de préstamos disponibles sería... a veces el estatus, ¿no es cierto? El estatus migratorio, digámoslo así, ¿no es cierto? Que a veces afecta en forma negativa a nuestra comunidad, que esperemos que algún día todo se solucione, pero por ahora tenemos que lidiar con ciertos obstáculos. Pero en términos generales, ¿no es cierto? El banco que va a aprobar el préstamo, no importa el tipo de préstamo, independiente del estatus. Si el estatus aún no está, ¿no es cierto?, correcto, está comprando, por ejemplo, con el número del IRS, que se llama, que es el Tax ID, el IT Number, ¿no es cierto? Hay algunos bancos que hacen ese tipo de préstamos, pero obviamente esos bancos van a castigar y van a pedir un poco más de dinero de enganche, ¿no es cierto?, de down payment, de pie, de entre, como usted lo quiera llamar. Pero el resto de los préstamos, en términos generales, le podrían pedir un poco menos de dinero. Pero las condiciones... En cuanto a documentación, van a pedir exactamente lo mismo. Y les van a pedir, primero que nada, si tienen un empleo, le pagan con un cheque, con un talón de cheques, le van a pedir el último mes de pagos. Vale, es decir, si le pagan todas las semanas, van a ser 4. Si le pagan cada 15 días, van a ser 2. Si le pagan una vez al mes, va a ser 1. ¿Correcto? Le van a pedir eso. Le van a pedir la forma W-2 del último año. Esas son las formas que le manda el empleador, el patrón, para a fin de año para los impuestos. Le van a pedir el último año de esas formas y le van a pedir los últimos 2 años de taxes. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos encontramos con personas que no han hecho los taxes por A, B o C motivo. Es muy importante, señor, señora, que si va a comprar, que haga ya los taxes, claro, de hace 2 años. Que si no los ha hecho, porque y yo entiendo, porque a veces a lo mejor ganó mucho, o ganó más de lo que tenía presupuestado en su trabajo. Fue un buen año, le pagaron mucho dinero, y eso significa... que tiene que pagar más. Que va a tener que pagar ciertos impuestos sobre lo que ganó. Bueno, dependiendo de cuánto le quiten. Sí, también. Correcto. No somos especialistas en esa área, pero... Si tiene más descargas, más niños y eso, si tiene un negocio y lo informa. Entonces es muy importante que, si no ha hecho los taxes, que los haga. Porque el banco se los va a pedir sí o sí. No importa el préstamo que pida para comprar, si no, lo van a pedir. Si no tienen eso, no se puede, ¿no? El banco no hay excepción. Ellos quieren ver que haya hecho por lo menos 2 años de taxes. Entonces mucha gente dice, bueno... ¿cuánto tengo que declarar? Bueno, usted tiene que declarar lo que tenga que declarar. Pero si tiene negocios, el banco va a mirar diferente sus taxes, ¿correcto? Entonces mucha gente dice, bueno, es que yo gané... generalmente la gente tiene negocios muy fructíferos, gana mucho dinero. Pero como tiene un negocio, tiene la habilidad de descontar todos los gastos que ese negocio le genera. Gasolina... qué sé yo, transporte, si necesita comprar materiales para hacer el producto que vende, todo lo que usted, si tiene empleados, si paga oficinas, si paga renta, si paga esto, paga todo lo que tiene que ver con su negocio, usted lo puede bajar del total del dinero que hizo al año. Les voy a dar un ejemplo. El negocio trajo $100,000 al año, pero a usted le costó $50,000 llevar, manejar el negocio. Entonces el banco, cuando usted es independiente, va a mirar, no le va a mirar que usted ganó 100,000, sino 50,000, porque el resto usted lo descontó porque tuvo gastos del negocio. Cuando es un empleado que gana su cheque, le pagan por hora, lo que le pagan en su cheque, que es el bruto o el grosso que le llaman uh-huh. acá, eso es lo que el banco va a mirar. Lo que le pagan, el total. Lo que le pagan por hora multiplicado por las horas que trabaja. Ahora, de ahí a usted su patrón le descuenta dinero para impuestos, para esto y para el otro. Pero el pago es uno, es el grosso. Cuando es empleado, el banco mira ese pago. Cuando es independiente, mira el neto. O sea, lo que ganó después de lo que rebajó por el negocio. Entonces, más difícil para una persona que tiene negocios calificar. ¿Correcto? Uh-huh. Yo creo que vale la pena hacer esa diferencia. También es muy difícil para una persona poder calificar si le pagan en efectivo. Si le pagan cash, porque recuerde cuál era la primera condición, los talones de cheques. Uh-huh. Y le pagan en efectivo. No tiene cómo documentar. A veces existen préstamos que le van a prestar dinero en base a los depósitos que tienen sus cuentas de banco. Pero son muy malos esos préstamos, ¿no es cierto? Porque el banco los mira como unos préstamos de alto riesgo y probablemente los intereses van a ser más altos o le van a pedir más dinero de enganche, como es el otro préstamo del número del ITIN o el IRS, ¿correcto? Que no es un mal préstamo, simplemente es caro. Alto el interés, más enganche, más entre, más down payment y no se va a salvar de cumplir con los requisitos de presentar documentación. Exactamente. Así que ya sabe, llámenos, esa información es importante, la tiene que saber. Tenemos muchos contactos con diferentes bancos donde lo podemos llevar a conversar con uno, con dos o con tres para ver cuál le va a poder hacer un mejor préstamo, pero en términos generales son todos muy similares. Exactamente, David. Y bueno, como yo he escuchado varios programas de David, la gente que pues tal vez puede aplicar con el IT, no se asuste, o sea, si dan más de down payment y tienen el dinero, están pagando más para su casa, ¿no? Y si tienen un interés alto, pues también recuerden que si pueden arreglar su situación posteriormente, pues también lo pueden refinanciar y bajarles el interés. Correctamente. ¿No? Una vez que arreglen la situación o que alguno de los chicos a lo mejor tiene hijos que tienen sus permisos DACA uh-huh. o que regularizan. Hay una infinidad de situaciones que se pueden ir dando, pero si va a entrar con ese número, lo va a castigar un poco el banco, no porque se esté portando mal, sino que porque por la situación, ¿no? No es culpa suya, no es culpa del banco, no es culpa nuestra, es el sistema el que está exactamente. No está pero hay opciones y hay posibilidades. Entonces, es muy importante que tenga eso en mente y que sepa de que existen préstamos para todas las situaciones y para diferentes bolsillos, correctamente. Uh-huh. Lo ideal es comprar con préstamos para compradores por primera vez, porque esos tienen mayores motivaciones, les generan un poquito más de le piden menos dinero para el enganche, generalmente es un 3.5% de enganche del valor de la propiedad, es lo único que piden. Y los intereses de esos préstamos son muchísimo más bajos en comparación a los otros cuando la situación es diferente. Entonces, llámenos, hagamos la cita, venga, le voy a explicar exactamente lo bueno y lo malo. Y no hay ningún cobro, no hay ninguna obligación, es solamente ver, ¿no es cierto?, si usted considera que somos las personas indicadas para poder representarlo en este tipo de decisiones, ¿no? 801-636-3028 es el número telefónico. Y David, ¿algunas casas ahorita que tengas ahí disponibles? Sí, correcto, tenemos una casa que es una casa que yo considero que la persona que se lleve esta casa se gana la lotería, se va a ir premiada. Pero es una casa quizás muy diferente porque tiene cosas que la mayoría de las casas no tienen, por ejemplo. Tiene un patio muy grande con muchos árboles ya maduros y frutales, ¿no es cierto? Que dan mucha fruta, hay durazno, hay manzanas, ¿no es cierto? Y la mayoría de las casas no tienen ese tipo de cosas. Entonces tiene que ser una persona que le guste ese tipo de escenarios, ¿correcto? Que disfrute estar afuera en el patio. Esta casa tiene un gazebo atrás, o sea, una estructura que provee mucha sombra, donde se puede pasar una buena tarde durante el verano y por qué no en el invierno también. Tiene una fuente de agua maravillosa que la verdad que yo estaba personalmente ahí y ustedes la conocen también, sí, estuvieron sí, ahí, sí. ¿No es cierto? Estuvimos haciendo un pequeño video donde realmente se disfruta en esos días calurosos, está el agua, ¿no es cierto?, corriendo, que ya es un relajante, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además genera un poco de frescura, ¿no?, de tranquilidad. Sí. Más la sombra de los árboles, más una estructura que tiene atrás que es para hacer unas buenas carnecitas, un buen asado, ¿no es cierto? Tiene una estructura que sale de la cocina, que cruza un pequeño puente y se abre en una estructura donde puede haber una mesa, una parrilla. Y de ahí se puede observar el patio. Tiene un terreno amplio, tiene 4 cuartos, tiene 2 baños. Los pisos, ¿no es cierto?, han sido remodelados, se ha pintado la casa, muy linda la combinación que han hecho. Está en una ciudad, tiene un pino al frente de la casa maravilloso que genera mucha sombra y está en la ciudad de West Jordan. Y tiene espacio también para varios vehículos, autos. Sí, tiene varios, puede estacionar por lo menos 1, 2, 3 vehículos, 4 vehículos afuera, más uno en el garage. Entonces, está ahí, $284,900, no hay muchas casas, no tenga miedo, vamos a comprar. Recuerde que el comprador del invierno compra un poquito mejor. Uh-huh. 801-636-3028, mi nombre es David. Vamos a irnos a otra pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con más de este programa, Consejos de Bienes y Raíces con David. ¿Qué te parece, David? Bien, pues muchísimas gracias, por favor.

6:54 PM, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Correctamente, y si hay algo, no es cierto, que hemos aprendido estas últimas semanas y que lo voy a nuevamente a recalcar, es el hecho de que la mejor opción es comprar su casa, si es que va a comprar, correcto, por intermedio de un banco. El banco es el que ejerce la mayor protección en caso de que usted tenga algún inconveniente, alguna emergencia, no puede hacer su pago, no puede hacer dos pagos, no puede hacer tres pagos, no puede hacer hasta seis pagos. No estoy diciendo que le va a pasar, esperamos siempre que un, dos, tres, ¿no es cierto?, que no nos pase a nadie, ¿correcto? Pero en alguna emergencia el banco tiene la mayor garantía, porque no puede llegar legalmente y quitarle su casa así nada más. ¿Y por qué les digo esto? No para asustarlo, correcto, pero para que tengan mucho cuidado, porque así como la economía anda bien, entonces cuando la economía está bien, salen los amigos de lo ajeno, ¿no es cierto? La gente creativa, la gente que siempre está pensando afuera, ¿no es cierto?, de la caja, como dicen, y crean ciertos contratos y ciertas cosas que, si bien es cierto, no son ilegítimos, no son ilegales, sí podrían ser interpretados como poco éticos y con muy poca protección para el consumidor. Entonces, ojo con ese tipo de contratos donde, por ejemplo, le dicen rente con opción de compra. Ojo, porque no hay una transferencia de escrituras, a menos que pasen muchas cosas. Y por lo general, algo sale mal y el perjudicado siempre es, ¿quién? ¿El que vende o el que compra? El que compra. El que compra siempre es el perjudicado. Lo mismo con algunos traspasos, con algunos financiamientos directos del dueño. Se puede, pero siempre y cuando le entreguen una copia y le transfieran la escritura a su nombre. Que ¿sí? Se puede hacer súper fácil también cuando están, bueno, cuando ya compran. Sí. Es sí. Otra de las cosas. Cuando compra con un banco, el banco automáticamente, todo está a nombre suyo, el banco simplemente tiene un derecho a quitarle la propiedad si usted no le paga, pero tienen que pasar 6 meses antes de que el banco pueda empezar. Lo van a molestar por un tiempo, pero no pueden tocar la propiedad por los primeros 6 meses. Entonces, ahí es donde está la mayor protección. Sí, los bancos cobran interés, están ahí, son todos millonarios, y podemos estar todo el día criticando. Pero no le quitan la propiedad. Pero no le van a quitar la propiedad. Tiene hasta el día número 180, o sea, 6 meses, para ponerse al día con los pagos de su propiedad, y el banco, por ley, porque la ley de Utah así lo estipula, no se lo puede quitar. Entonces, si cualquier otro tipo de contrato que hizo directo con el dueño, que pásame dinero por aquí, que por allá, que si me pagas y me tienes que pagar todo en 5 años, son 10 años, y no te preocupes, todo bien, pero le vamos a esconder la información al banco y no le vamos a pasar la escritura, es tuya, pero no. O sea, olvídelo. Olvídelo. No sé si es truco, es una manera muy irresponsable de hacer esto. Como existe, la gente lo utiliza. Y a veces, porque el sueño que todos tenemos, nuestro sueño americano, como le llaman acá, es tener una casa. Y a veces podemos tomar una mala decisión. No firme nada sin consultar con uno. Yo encantado de ser una de las personas que puede consultar, pero ojalá tenga dos opiniones, y ninguna de esas opiniones les va a costar dinero, es simplemente les vamos a decir lo bueno, que es muy poco, pero sí les vamos a decir todo lo malo que puede acarrear ese contrato, porque el perjudicado, recuerde, va a ser usted el que lo compra. Entonces, no firme ningún documento, menos haga giros de dinero, ni vaya a Walmart, ni a MoneyGram, ni mande dinero, ni pase un cheque de caja, ni nada, porque si algo sale mal, sale perjudicado. Usted nunca va a tener su nombre en la escritura. Entonces, con eso los dejamos el día de hoy. Gracias por tenernos una vez más. No, gracias a ti, David. Encantado de volver la semana que viene. Llámenos, por favor, 801-636-3028 en redes sociales, Agents for Utah, con el número 4, www.agentsforutah.com. Estamos para servirlos y para ayudarlos. Mi nombre es David, gracias nuevamente. No, gracias, David. Te esperamos el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde. Prometo llegar antes y no llegar tarde. Vamos a salir antes para poder llegar a la hora, porque el tráfico en esta ciudad se está transformando en una locura. Muchas casas, mucha gente, por ende, mucho movimiento, mucha venta, mucha compra. Así que es el momento ideal. Correcto. Bueno, que tengan una linda semana. Estuvieron escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David. Hasta la próxima. Hasta la próxima.